Vamos a adentrarnos dentro de lo que es el capítulo de la actualidad local para comenzar con el ámbito formativo, con el ámbito laboral. En concreto, bueno, pues vamos a quedarnos con un curso que está muy relacionado con el sector de la piel. En realidad, bueno, pues la denominación es tecnología de las materias textiles, pero dentro de ese ámbito textil, bueno, pues va a ser uno de los protagonistas, como decimos, la confección en piel. Y por tanto, un curso gratuito online que puede ser de interés para las personas que nos estén escuchando. Una información además que nos llega a través de Andalucía, Orienta Ubrique, y por eso nos vamos a quedar durante los próximos minutos con una de sus técnicas, Ana Bazán, que ya nos escucha, está al otro lado del hilo telefónico. Ana, gracias por atendernos, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues teníamos constancia, ¿no?, de ese anuncio que realizabais desde Andalucía, Orienta, que habla de un curso, ¿no?, que se va a poner en marcha próximamente, curso además gratuito, online, y que puede ser de gran interés por su relación con el sector de la piel, ¿no? Sí, pues nos llegó ayer mismo esta información y es un curso, en concreto, tecnología de los materiales textiles, que aunque aparentemente es de la rama textil, pero hay muchos dentro de sus contenidos. Se trata el tema también de la piel, el tratamiento de la piel, tipos de pieles, incluso el tema de, para las personas que trabajan en el tema de costura aquí en nuestro sector, en el sector de la marroquinería, pues también se tocan el hilo, los tipos de hilo, características, el tema de la fornitura. Yo creo que puede ser un curso de interés para las personas que trabajan en este sector de la marroquinería. Y lo bueno es eso, que es un curso totalmente gratuito, ya que está subvencionado por el CEPE, y es online, 100%, no hay que acudir a la entidad a realizar ninguna evaluación de ningún tipo ni nada, es totalmente online. Tiene 60 horas de duración, empezaría el día 14 de este mes, o sea, el martes, y finalizaría el 26 de septiembre. Y es exclusivamente para personas que estén en situación de desempleo, o sea, personas que estén inscritas como demandantes de empleos en el SAE, que tienen que cumplir una serie de requisitos. Que si os parece, si te parece bien, pues pasamos a detallar. Sí, sí, claro que sí. Sí. Pues mira, el curso va dirigido, bueno, como he comentado antes, exclusivamente a personas desempleadas, pero tienen que ser o bien mujeres o bien hombres que tengan o más de 45 años, o bien una titulación que sea de bachillerato o inferior, o sea, cualquier hombre que tenga sin estudio o que tenga el graduado escolar o la ESO o bachillerato, podría acceder a esta opción formativa. Sin embargo, si el hombre en concreto tiene ya un grado o una titulación de formación profesional, o sea, que ya está cualificado en una especialidad en concreto, pues no podría acceder. Y luego todos los hombres que sean parados de larga duración o que tengan discapacidad. Uh-huh. Esos serían los requisitos que exige el CEPE en este caso para subvencionar el curso. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues sí. Son, por tanto, requisitos. Las personas que nos estén escuchando entren dentro de lo que serían estos grupos de personas, ya decimos, mujeres desempleadas o hombres mayores de 45 años con estas características que nos has comentado. Bueno, pues todos ellos se pueden inscribir. ¿De qué forma, Ana? Sí, pues el asunto es el siguiente. Hay varias opciones que voy a pasar a detallar. Lo que ocurre es que al haber poquito margen de tiempo, porque prácticamente las inscripciones serían hoy y el lunes, el martes 14 empezaría ya lo que es la acción formativa. Entonces, habría varias opciones. La primera, en el enlace que hemos colgado en nuestra página de Facebook de Andalucía Oriente Ubrique, en referencia a este curso, pues aparece una ventana junto con los contenidos del curso, en la cual pone inscríbete. Pues ahí se puede picar y lo único que hay que rellenar son los datos personales de la del interesado, y ya la entidad que imparte esta acción formativa, que es el grupo COEMSA, pues directamente se pondría en contacto con la persona y ya le facilitaría pues lo que es la solicitud, y le explicaría pues el procedimiento a la hora de matricularse en el curso. Esa sería una opción. Pero otra opción quizás más rápida, teniendo en cuenta que hay poquito plazo para inscribirse, sería pues llamar directamente a la entidad impartidora, y directamente allí pues informarse, y ya que le manden por correo electrónico y demás pues toda la documentación para formalizar la matrícula. Para contactar con la entidad, se puede contactar en horario de 9 de la mañana a 9 de la tarde, ¿vale? Y el teléfono, que es un teléfono gratuito, totalmente gratuito, es el 900-102-264. Uh-huh. Y luego, como tercera opción, si hay alguien que, bien, pues porque que tenga a lo mejor que no pueda escanear la documentación, que tenga alguna dificultad, que no cuente con recursos y demás para formalizar la matrícula, pues bueno, también estamos nosotros aquí, que se pueden acercar o contactar con nosotros por teléfono en el momento que lo crean necesario, y nosotros también tenemos aquí la solicitud y toda la información para formalizar la matrícula. Pero eso, mi consejo es ese, teniendo en cuenta pues que hay poquito plazo de tiempo, pues yo creo que lo más rápido es que las personas interesadas pues contactaran directamente con el grupo COEMSA y allí directamente pues comuniquen su interés por la acción formativa. Nos comentas, el martes comenzaría el curso online, así que la inscripción hasta el lunes prácticamente, ¿no? Claro, las inscripciones se tendrían que realizar o bien hoy a lo largo de todo el día o el lunes a lo largo de todo el día. Pero pues tienen esas posibilidades. Nosotros, que además, de todas maneras, ese enlace que comenta Ana y que ellos han brindado, que han hecho público, nosotros también lo vamos a tomar, lo vamos a publicar en lo que es la reseña habitual que hacemos de nuestras entrevistas en el blog de la mañana. También lo enlazaremos en nuestro perfil en Facebook para que en definitiva tengan toda la información y las personas que puedan estar interesadas finalmente puedan inscribirse. Ya decimos que por sus características, ¿no? La verdad es que es bastante interesante, teniendo en cuenta que es gratuito, que es online y que, por tanto, bueno, pues ya un poco uno lo lleva al ritmo que mejor le va para estas próximas semanas. Desde el martes hasta el 26 de septiembre, nos comentabas, ¿no? Sí, sí, exactamente hasta el 26 de septiembre. Mi opinión es que eso, que es una oportunidad interesante para personas que quieran trabajar en el sector de la marroquinería o del ámbito de lo textil. Bueno, y muy interesante por eso, porque no es tan habitual que haya cursos totalmente gratuitos, subvencionados, que estén homologados por el CEPE, que te den la posibilidad de hacerlo, realizarlo, como tú bien has comentado, pues a tu ritmo, en el horario que mejor te venga. Y bueno, tampoco es tan habitual que salga formación relacionada con nuestro sector. Entonces, es una oportunidad interesante para personas que actualmente sean trabajadores o no de la marroquinería, pues que estén en desempleo y quieran aprovechar el tiempo y formarse y cualificarse en esta rama. Es interesante, sí. Lo que tú comentabas además, ¿no? Curso homologado. Por tanto, así que tiene ese valor, aparte de la formación que vamos a recibir, el reconocimiento final, ¿no? Como curso homologado. Sí, sí, es un título oficial del CEPE y totalmente homologado. Pues, bueno, pues como decimos, toda la información sobre este curso de tecnología de las materias textiles, que dentro de ese título genérico aborda diferentes aspectos, diferentes elementos, bueno, desde las fibras textiles hasta los hilos, y en ese sentido, pues relación evidentemente con el sector de la piel, la propia piel, desde la tecnología de la piel a tratamiento, tipos de pieles, las fornituras, o sea que, bueno, pues es un curso muy relacionado con el sector y por tanto muy aprovechable para esas personas que puedan estar interesadas en adentrarse en bueno, pues este sector de cara al mercado laboral. Pues nos vamos a quedar en este punto, Ana, agradeciéndote toda la información. Insistimos, información que nos llega a través de Andalucía, Oriente Ubrique, que no cerráis las puertas tampoco en vacaciones, sino que estáis ahí atendiendo a toda aquella persona que se acerca para contar con asesoramiento formativo o laboral. Exacto, cualquier persona que esté en búsqueda activa de empleo, que esté desempleado, inscrito en la oficina de empleo, pues aquí estamos para atenderle en lo que necesite. Pues Ana, agradecerte, como siempre, toda la información de la que teníamos constancia a través de, bueno, pues esos anuncios, ¿no?, que vais realizando sobre todas las últimas novedades que os van llegando. Nos llegaba también a nosotros, y Ana Bazán, técnica de Andalucía Oriente Ubrique, nos atendía con todos los detalles sobre este curso del que acabamos de hablarles. Lo dicho, gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días.